Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos otra tarde de martes a Ojos de Oriental. El programa de hoy es el último programa de este año, 2015. Ha sido un año, la verdad, que con mucho contenido, podríamos decir, muy intenso. Bueno, yo creo que no solamente en Asia, sino en todo el planeta. Pero bueno, obviamente, como Asia es un continente grande, han ocurrido muchas cosas importantes para Asia, para el resto del mundo también. Y han tenido lugar pues cosas buenas, como siempre, cosas malas, un aumento de importante de catástrofes, entre otras cosas, ¿no? Que sí, bueno, quizá la más fuerte y la más importante del año en todo el mundo, no solo en Asia, ha sido el terremoto famoso del pasado abril en Nepal. Ha habido también cosas buenas, ¿no? Ha habido cosas, noticias importantes, por lo menos, ¿no? Cambios importantes, como el fin de la política de hijo único en China, la victoria de Aung San Suu Kyi en Birmania, dando paso a una nueva era en el país, ¿no? Bueno, pues son muchas cosas, la verdad que han pasado muchas cosas, como os digo. En el programa de hoy vamos a recordar, o vamos a repasar más bien, cómo están o cómo han avanzado las cosas o los hechos más importantes de este año, hasta qué punto, en qué punto están en la actualidad, ¿no? Vamos a repasar un poquito todo esto, todo lo más importante de este año. Y bueno, pues así vamos a despedir este 2015. Como os digo, este es el último programa de este año 2015. El próximo ya será en 2016. Hacemos ahora el parón navideño. Después de estos días volveremos. Bueno, como os digo, vamos a hablar todo esto. Primero vamos a acercarnos a conocer las últimas noticias que llegan esta semana desde allí, desde Asia. Yo soy David Gómez Rollán. Es un placer estar con todos vosotros otra tarde de martes. Bueno, pues en primer lugar nos vamos a ir hasta China porque allí ha tenido lugar este domingo un suceso trágico, bastante triste y lamentable, sobre todo ahora cuando expliquemos el porqué. El caso es que en Shenzhen, una ciudad, podemos decir casi la cuna, por así decirlo, o el epicentro de toda la revolución industrial y constructora inmobiliaria china, muy cerquita de Hong Kong. Pues bueno, allí en esta ciudad ha tenido lugar un derrumbamiento de tierra, un deslizamiento de tierra, que ha provocado que ahora mismo, en estos momentos, haya 85 personas desaparecidas, sepultadas bajo la tierra. Ha dejado 33 edificios sepultados total o parcialmente. Y bueno, pues hay 14 heridos, más de 1.500 evacuados. Bueno, un suceso bastante importante. Se ha tratado de un deslizamiento de tierra que ha tenido lugar en un parque industrial de la ciudad. Si bien dos de los edificios que han sido derrumbados, que se han sepultado bajo la tierra, eran edificios de residencia, es decir, eran edificios en los que vivían los trabajadores de este parque industrial. De ahí el hecho, pues, de que haya un número importante de personas desaparecidas. En estos momentos están trabajando alrededor de unos 3.000 personas en equipos de rescate y demás, ¿no? Con perros y demás, buscando bajo los escombros, buscando bajo la tierra, a ver si encuentran a más supervivientes o ya directamente, porque ya han pasado dos días desde el deslizamiento y es muy, muy difícil que alguien haya sobrevivido debajo de la tierra, sepultado, ¿no?, durante este tiempo. Pero bueno, todo puede ser. No perdemos la esperanza. El caso es que se trata, bueno, la verdad que el tamaño es importante, ¿no? Estamos hablando de 360.000 metros cuadrados cubiertos, han quedado cubiertos de tierra y hay profundidades de hasta 10 metros, es decir, estamos hablando de algo bastante importante, ¿no? Shenzhen, como os digo, es el núcleo industrial, el epicentro industrial de toda, pues yo creo que allí en Shenzhen están casi todas las fábricas, estas famosas, por ejemplo, de productos tecnológicos y demás, ¿no? Están todo el epicentro Shenzhen. Además, bueno, ya se ha alertado en algunas ocasiones que Shenzhen es una de las principales epicentros también de toda la fiebre inmobiliaria y constructora del país, lo que ha hecho que la ciudad se esté quedando, o se haya quedado prácticamente sin sitio. Esto genera, pues, casos como lo que os estoy contando, ¿no? Porque el deslizamiento se ha debido a la acumulación de restos de basura, restos de escombros, que habían formado una montaña artificial de en torno a 100 metros de altura. Y es lo que se ha venido abajo debido a las lluvias de los últimos días. Es lo que ha dejado sepultado todo esto. Y además se trataba de un vertedero, podemos decirlo así, ilegal, ¿no? Y no es el único, hay bastantes en esta ciudad, y no solo en esta, sino en otras. Y bueno, es una muestra más de todo, ¿no? De la falta de seguridad industrial, de la que ya venimos hablando en estos últimos meses, de la ilegalidad de muchas cosas que se están teniendo, se están llevando a cabo, las vistas gordas que se hacen en favor de ciertas industrias, de ciertas compañías, ¿no? Y por supuesto todo lo que hay detrás de todo esto, que es indudable, pues está detrás una inmensa y grandísima cantidad de corrupción, sobornos y demás, ¿no? Que acaban llevando. Bueno, acaban convirtiéndose en que cosas como estas montañas de escombros ilegales, en lugares cercanos a asentamientos, a viviendas de personas, a sitios en los que trabaja gente, pues estén haciendo, estén, pues se estén llevando a cabo, ¿no? Como os digo, pues bueno, parece ser que esto ya se había denunciado en varias ocasiones, pero bueno, no ha servido de mucho y como veis, pues al menos por el momento la cifra puede variar todavía, pero bueno, unas 85 personas parece que están desaparecidas y bueno, las posibilidades de encontrarlos ya con vida son pequeñas, ¿no? Nos acercamos ahora hasta la India, porque de allí también nos viene una noticia triste, podríamos decir, ¿no? Y es que se ha levantado una grandísima indignación en todo el país por la puesta en libertad de un violador. Además, se trata de un violador tristemente famoso, porque se trata de uno de los violadores del caso que despertó toda la conciencia, toda la ola de protestas y demás, el año pasado, año 2012, cuando una chica joven de 23 años fue atacada por un grupo de seis chicos, atacada y violada por el grupo, mientras volvían en un autobús a su casa después de haber ido al cine con su novio en la ciudad de Nueva Delhi. Bueno, la chica finalmente acabó muriendo unos días después por una hemorragia interna. Y bueno, el caso es que uno de esos violadores, uno de ellos que era menor de edad cuando llevó a cabo el ataque, pues ha sido puesto en libertad. ¿Y por qué? Pues porque ha cumplido ya su pena. Al tratarse de un menor de edad cuando llevó a cabo la violación, pues se le ha aplicado una pena muy pequeña porque la ley no permite más y por lo tanto ya está en libertad. Esto ha creado, como os digo, una gran ola de protestas de nuevo en la India, una gran indignación en los grupos de defensa de las mujeres. Y bueno, sin ir más lejos, la propia madre de la víctima ya ha dicho, en declaraciones ha dicho, pues que con esta puesta en libertad queda claro que si se viola o se mata siendo menor de edad en el país, pues no hay ningún problema, ¿no? Porque las leyes no tienen ninguna aplicación, las condenas son ridículas y bueno, pues aquí lo tenemos, ¿no? Al final se cumple una pena mínima y ya está en libertad, ¿no? Bueno, un caso triste, ¿no? Un hecho muy triste. Y es que es algo, como bien sabemos y como ya os contamos en muchas ocasiones aquí, es algo tan habitual en la India, sigue siendo tan habitual, a pesar de las condenas, a pesar de las protestas, a pesar de que el gobierno siempre promete, promete, promete, promete, pero bueno, en fin, solo durante el pasado año se registraron 40.000 denuncias, casi 40.000 denuncias de violación en toda la India. Y estas son las que se denunciaron, por supuesto, que habrá que imaginar todas las que no se denunciaron. De esas 40.000, más de 2.000 se registraron sola y únicamente en la ciudad de Delhi. La ciudad de Delhi es inmensa, es una ciudad inmensa, tiene muchísimos barrios de todo tipo, repartidos por una extensión grandísima de ciudad, y se ha convertido un poco en todo también en ese punto caliente, no solo de las protestas, sino sobre todo también de los actos de violación, ¿no? La verdad que Delhi es una ciudad compleja. Y bueno, en fin, esto son las cosas que pasan, ¿no? Cuando no se aplican bien las leyes, cuando no se tiene la seguridad que se debería tener y cuando se sigue considerando a las mujeres pues prácticamente como objetos o como seres inferiores, como una parte muy importante, por desgracia, de la sociedad india sigue considerándolas. Nos vamos a acercar ahora hasta Camboya porque, bueno, otro tema, esta semana vuelve a relucir de nuevo otro tema ya conocido, ya muy hablado, y es todo el tema de la industria textil. Y es que, bueno, alrededor de unos 30 hombres y mujeres han sido detenidos en Camboya estos días por una huelga en el sector textil, una nueva huelga más, en protesta por los salarios. Trabajadores de dos fábricas han interrumpido su trabajo desde el pasado día 16 pidiendo una subida de 8 dólares en el nuevo salario mínimo establecido de 140 dólares. Este salario nuevo mínimo entrará en vigor a partir de este próximo año. Si bien los trabajadores se quejan de que esa cifra está muy lejos de lo que ellos pedían y que además nadie les ha preguntado a ellos, nadie ha hecho un acuerdo directo con ellos, ¿no? Y bueno, piden 8 dólares más por mes, ¿no? El caso es que, bueno, se han llevado a cabo protestas, como os digo, había detenciones. Además, durante las protestas ha usado los cañones de agua contra los manifestantes. Y por parte de la policía, y bueno, el Ministerio de Trabajo del gobierno camboyano pues ha dicho directamente que estas protestas no tienen nada que ver con huelga ni con trabajadores, sino que son gente que se está haciendo pasar por trabajadores para destruir las propiedades privadas de las fábricas, para provocar el caos para ahuyentar a los inversores. Las propias empresas textiles se están quejando, han puesto una queja al gobierno porque dicen que, bueno, todo esto, todos estos paros, todas estas protestas pues están afectando muy fuertemente a la inversión en este tipo de fábricas en el país, y también pues que las empresas están viendo cómo su rentabilidad está bajando, ¿no? En fin, como os digo, una cosa que sigue más o menos casi igual que hace unos cuantos años, cuando ya empezaron todas estas protestas en Bangladesh, luego Camboya, en toda esta parte del sudeste asiático, y que, bueno, los trabajadores siguen luchando por sus derechos, los gobiernos siguen haciendo oídos sordos, buscando otros culpables, y bueno, pues una cosa como todas, que bueno, veremos qué solución puede tener, ¿no? Y ya por último nos vamos a acercar de nuevo a China, porque aquí, bueno, nos encontramos ya por fin con una noticia un poco más amable, un poco más agradable, podríamos decir, y es que tenemos una buena noticia, y es que un defensor de los derechos humanos va a evitar la cárcel, porque, bueno, el Tribunal de Justicia ha suspendido la ejecución de su pena. Se trata de un abogado, Pu Zichang, que fue detenido el año pasado pues en un encuentro que conmemoraba el 25 aniversario de Tiananmen, y fue detenido pues acusado porque bueno, pues ha hecho comentarios en internet sobre cómo el gobierno chino estaba siendo demasiado duro con sus actuaciones contra los uigures en Xinjiang, y también había ironizado sobre lo que estaba ocurriendo con todas las disputas de las islas famosas con Japón, ¿no? El caso es que, bueno, podría tener una condena de hasta 8 años. Finalmente esa condena ha quedado en 3, pero no va a ser encarcelado, es decir, va a poder estar en su casa. Se ha suspendido la condena, por lo tanto, estará en su casa. Sí se teme que es cierto que esos años, esa condena de 3 años, porque no se sabe si puede quedar todavía en menos, pues pase en casa sin poder ejercer su trabajo como abogado. Y bueno, la verdad que es un personaje bastante famoso o conocido en China, porque, bueno, ha asumido la defensa de casos bastante importantes, como por ejemplo varios relacionados con el artista Ai Weiwei, o uno que también tuvo mucha fuerza mediática el de una madre que fue enviada a un campo de trabajo, de reeducación, por haber provocado disturbios cuando protestaba porque su hija había sido violada y obligada a prostituirse. Bueno, el caso es que, como os digo, la buena noticia es que el Tribunal de Justicia chino ha suspendido la pena para este abogado porque, bueno, él se ha mostrado, dicen que se ha mostrado arrepentido, ha pedido perdón por sus comentarios de las redes sociales y, bueno, pues una noticia, por lo menos eso, ¿no? Una noticia buena para acabar el año. Vamos a escuchar ahora un poquitín de música y enseguida estamos con vosotros resumiendo un poco todo lo que ha dado de sí este año 2015. Pues como os decía antes, cerramos ya este año 2015, un año muy muy intenso en muchos aspectos, la verdad. Y queremos ver un poco cómo están las cosas, ¿no? Cómo están algunas de las cosas importantes que han sucedido durante este año en Asia. Y es inevitable que la primera parada la tengamos que hacer en Nepal, ¿no? El pasado 25 de abril, como ya os hemos contado, de hecho os lo contamos en directo, lo conté en directo desde allí porque estuve yo allí, me pillo por allí, por el Tíbet. Bueno, pues el pasado 25 de abril tuvo lugar el terremoto, terrible terremoto que asoló Nepal, que bueno, luego se vio incrementado todo el desastre por un terremoto unos días después. Y bueno, ha dejado pues eso, el resultado final son más de 9.000 víctimas en el país, ciudades y pueblos arrasados, bueno, un desastre inmenso, ¿no? El caso es que, bueno, yo creo que esa es quizá una de las noticias más importantes del año, no solo en Asia, sino en el mundo, por la magnitud de la tragedia y por cómo ha afectado directamente a la vida normal y a la vida diaria de toda la población de Nepal, ¿no? Porque ahora mismo, ya varios meses después, pues la situación está lejos de llegar o de volver a la normalidad, ¿no? Nos hemos encontrado, Nepal se ha encontrado con una situación muy compleja, un cambio de gobierno en Nepal, que no solo no es el problema del cambio de gobierno, sino el hecho de que ha venido con una reforma constitucional que ha generado cierta controversia en algunos lugares, ¿no? Y ha provocado protestas, y muchas de estas protestas pues se han volcado con la ayuda que llegaba, ¿no? Cortando las carreteras, cortando los accesos. Por lo tanto, la ayuda no acababa de llegar, ¿no? No ha acabado de llegar toda la ayuda que debería haber llegado, porque se han cortado, por ejemplo, los enlaces o las carreteras con India, con protestas y demás. Y bueno, pues ha tenido situaciones complejas que siguen todavía a día de hoy, ¿no? Porque las protestas aún continúan. Y mientras tanto, pues quien lo está sufriendo todo, como siempre, es la población, especialmente la población más afectada, que está viendo como, bueno, como un número ya importante de meses, estamos hablando ya de 8 meses después, casi 8 meses después, pues no avancen las cosas, ¿no? La gente siga viviendo en casas provisionales, la reconstrucción va muy lenta. Y bueno, sí que se está haciendo una llamada, especialmente de nuevo al turismo, ¿no? Se está pidiendo desde Nepal que siga yendo la gente a Nepal, que es muy importante, ¿no? Sin duda es importante porque es una de las principales fuentes de ingresos de Nepal es el turismo, ¿no? Y se pide que los turistas sigan yendo, sigan disfrutando de Nepal y, por supuesto, bueno, que es una gran ayuda que los turistas vayan, ¿no? Un dato interesante a tener en cuenta es que este año, 2015, va a ser el primer año de los últimos 40 años que no va a ser escalado el Everest. Nadie en todo el año va a llegar a la cima del Everest. Ya estamos acabando el año, nadie ha llegado y en estos días, por supuesto, ya nadie va a llegar. Y bueno, eso se debe principalmente, pues eso, ¿no? Al terremoto, a los problemas con las infraestructuras, y también, pues, a que gran parte del campo base del Everest, de las vías de acceso y de ascensión al Everest, han quedado modificadas, destruidas. Y bueno, pues es una noticia llamativa, ¿no? Que tiene su punto, no solo tiene su punto, obviamente, viene de algo trágico, pero tiene su punto bueno. Y es que el hecho de que el Everest no se ha escalado durante todo este año, pues es una noticia que bueno, da un respiro también al Everest y a todo el entorno natural de la montaña, que bueno, estaba siendo sobreexplotado hasta niveles casi demenciales ya, ¿no? Bueno, pues esta es una de las noticias, quizá la más sonada, también la más triste, posiblemente, ¿no? Que nos ha dejado este 2015. Otra de las noticias de las que no quiero olvidarme, es, sin duda, pues también el fin de una política muy controvertida, de algo que ha afectado durante años la vida de personas, no solo en China, que en el caso de China o en el caso de Asia, sino en todo el mundo. Estamos hablando del fin de la política del hijo único en China, que se anunció ya por fin a finales de este año. Y bueno, supuestamente se pondrá en marcha ahora después ya este próximo año, cuando se tenga lugar la reunión anual del partido en Pekín. Ya será oficial. Y bueno, pues se pone fin, como os digo, a una política muy controvertida, una de las políticas más controvertidas, una de las leyes más controvertidas en el mundo durante todos estos últimos años, y que bueno, ha generado, pues, con lo que ya sabemos, ¿no? Abandonos, abortos, bueno, una serie de víctimas directas, especialmente muy muy fuerte, muy cruel con el género femenino, y también con las personas que nacían con enfermedades, con problemas, con cualquier tipo de problemas, ¿no? Y por supuesto también especialmente con padres y sobre todo con las madres, ¿no? Que han sido, yo creo, que una de las grandes víctimas de esta política, ¿no? El caso es que, bueno, se ha puesto fin. Y bueno, ¿cómo está la cosa? Pues que la cosa ha llegado a ciertos niveles que el asunto es que ahora la gente del país de China ya no quiere tener un segundo hijo. De hecho, llama la atención que en estas últimas semanas se está llamando desde la propia televisión, se están creando anuncios televisivos en internet, se están incluso en programas, se están saliendo declaraciones como propagandísticas, podemos decir. En las que gente mayor o cosas así están diciendo que bueno, que es una aberración que los jóvenes no quieran tener un segundo hijo, que no quieran tener más hijos, que bueno, cosas, la verdad, que bastante llamativas, ¿no? Todo esto hay que entenderlo dentro de un contexto de un país como China, en donde la propaganda, pues bueno, viene de muchas formas, ¿no? El caso, como os digo, es que no quieren, la mayoría de los chinos ya no quieren tener un segundo hijo. Y bueno, eso tiene un problema, que es precisamente por qué se ha puesto fin al hijo único, ¿no? El problema es que China tiene una población envejecida, que va a seguir envejeciendo, el número de personas mayores va a ser mayor que el número de personas jóvenes, va a ser un problema muy grande de cara a la evolución económica del país, al sostenimiento de toda esta gente mayor, y también, pues, al hecho de que el país siga moviéndose, ¿no? Porque falta población en ciertas generaciones, y también por el problema, como ya sabemos, de la diferencia entre hombres y mujeres, y muy importante, ¿no? Y bueno, pues el caso es que, como os digo, nos encontramos con una situación bastante curiosa, ¿no? Ahora el gobierno parece que tiene mucha prisa por temas económicos, en que la gente tenga más hijos, pero la gente ya no quiere tener más hijos. Y bueno, pues ya funcionó a medias cuando se abrió un poco la mano y se permitió tener un segundo hijo a familias en las que uno de los dos fueran y uno de las dos parejas en las que uno de los dos fuera hijo único. No ha funcionado tan bien como se esperaba, y se supone que esto pues tampoco va a tener un recibimiento, una vez que ya sea oficial y aprobado oficialmente, no va a tener un recibimiento tan efusivo, podemos decir, como se espera, ¿no? La vida en China es carísima, se ha encarecido muchísimo, y mantener a más de un hijo se ha convertido en casi una misión imposible para pequeñas familias, para parejas, que recordemos no solo tienen que mantener a sus hijos, sino que llegados a cierta edad también tienen que encargarse del cuidado de sus padres debido pues a toda la tradición de la piedad filial y las ideas confucionistas, ¿no? Así que bueno, como os digo, otro tema que también sigue presente y sigue vivo. Y que bueno, habrá que seguir analizándolo a lo largo de este próximo año, que será cuando empezarán a salir datos y demás, ¿no? Nos acercamos también un poquito a recordar, bueno, otra de las cosas importantes de este año, otro de los puntos también, yo creo que tristes, ¿no? Y otro de las imágenes quizá de todo este año, que es toda la crisis de refugiados asiáticos que se ha generado no solo ya, o sea, es la crisis de los refugiados, llevan desde hace años, ¿no? Todos desde nuestros mismos países, pero bueno, este año como toda la llegada a Europa se ha hecho más visible, ¿no? La tremenda crisis, horrible, terrible crisis de la gente, de las personas en Siria debido a la guerra, que huyen de la guerra, del Estado Islámico, ¿no? Los millones de personas, pero bueno, a ellos se suman personas de, como ya hemos hablado en otras ocasiones, de Afganistán, por ejemplo, ¿no? Que ha sido un país que, bueno, pues sigue siéndolo, ¿no? Un país destrozado, donde la gente ha huido de su país, especialmente hacia Pakistán, pero bueno, mucha de la gente que está llegando con la gente de Siria y demás, pues también vienen de Afganistán, ¿no? También mucho de Bangladesh, y especialmente algo de lo que también nos hemos hablado, ¿no? De los rohingyas, la población musulmana de Birmania, los apátridas, que bueno, están como perdidos en ninguna parte porque nadie los quiere, nadie los acepta. La famosa crisis que tuvo lugar allá por el mes de marzo aproximadamente, ¿no? Cuando miles de rohingyas estaban a la deriva por el mar de Andamán y nadie los dejaba entrar en su territorio, hasta que bueno, finalmente se hizo un pequeño acuerdo y algunos países aceptaron una cuota pequeñita de estos rohingyas. Pero bueno, la situación, por ejemplo, de todos estos refugiados no ha mejorado en ningún sitio. De hecho, casi está empeorando, ¿no? Como que ya no, o sea, parece que ya no se habla mucho de ellos, ¿no? Pero bueno, casi está peor la situación, y en el caso concreto de los rohingyas, pues bueno, no hay ningún cambio, ¿no? Quiero decir, no ha habido cambio los últimos no sé cuántos años, así que ¿por qué iba a haberlo ahora, no? Sí que es verdad que otra de las noticias directamente relacionada con el tema de los rohingyas ha abierto ciertas esperanzas, que ha sido la victoria de Aung San Suu Kyi en Birmania, ¿no? La activista birmana, que su partido, bueno, en las recientes elecciones su partido ha salido ganador, poniendo fin pues a un gobierno militar que se extendía ya durante muchos años en el poder, ¿no? Que había controlado el país y que, bueno, en estos últimos años de apertura pues han acabado ya con la victoria de Aung San Suu Kyi, que, bueno, ya está hablando y negociando en estos momentos para hacer la transición pacífica de poder. Y, bueno, se esperaba, como os digo, que quizá con Aung San Suu Kyi, quizá, bueno, tampoco se esperaba mucho porque Aung San Suu Kyi nunca ha hablado muy abiertamente del tema rohingya, porque es un tema muy delicado en Birmania, ¿no? Y no ha hablado directamente, y bueno, quizás esperaba una relajación o una mejoría. De momento la cosa está igual, vamos a ver cuando asuman ya el poder el partido de Aung San Suu Kyi, si cambia algo, si no cambia algo, pero es que tenemos que tener en cuenta, y eso es así, que aunque llegue Aung San Suu Kyi al poder, la gran parte de la población birmana, la población birmana que apoya a Aung San Suu Kyi también, no quiere a los rohingyas, no quiere que los rohingyas estén en su país, no quiere que estén allí, no los considera del país, los considera inmigrantes de Bangladesh, Y bueno, muy difícil, ¿no? También que vaya a cambiar esa situación. En fin, lo iremos viendo también. Y bueno, ya para cerrar el programa, para acabar el programa, pues nos tenemos que hacer eco inevitablemente de lo que ya os hablamos la semana pasada, ¿no? Que es todo el tema del medio ambiente, porque sigue siendo una urgencia, sigue siendo noticia año tras año, es la noticia que yo creo que no cambia nunca. Todos los problemas medioambientales que sigue habiendo en el mundo, especialmente en Asia, todo el tema del cambio climático, los acuerdos que se llevaron a cabo la semana pasada, que bueno, veremos a ver si sirven para algo. Mientras tanto, pues eso, ¿no? Estos mismos días vuelve a haber alerta roja por contaminación en China, en Pekín. Las tasas de contaminación no bajan, sino que todo lo contrario, siguen aumentando. Los problemas medioambientales igualmente no bajan, sino que aumentan. Los problemas con el agua, de lo que siempre os hablamos. Llevamos 5 temporadas y yo creo que no ha pasado una sola temporada en la que no os hayamos hablado sobre los problemas, por ejemplo, del agua, ¿no? Porque bueno, sigo pensando que una parte muy importante de la población no es consciente o no acaba bueno, no acaba de ser consciente de lo que ocurre en otros lugares, porque aquí quizá no es tan visible, quizá lo vemos en otras cosas, ¿no? El hecho de que estemos a finales de diciembre y casi podamos salir en camiseta a la calle, ¿no? A lo mejor nos teníamos que parar a pensar por qué. Bueno, pues en otros lugares, cuando vas a otros lugares, a otros sitios, ves las cosas, ¿no? Ves los problemas del agua, ves los problemas para el acceso a agua limpia, por ejemplo, ¿no? Los problemas inmensos de contaminación, los problemas de salud que eso está generando, de habitabilidad de los lugares, de ciudades, de pueblos que eso genera, muy importante, las enfermedades que está trayendo y que está generando todo eso. Y bueno, el cambio climático, ¿no? El cambio climático, el deshielo de nieves que tenían que ser perpetuas en lugares de como el Himalaya, ¿no? No sé, bueno, muchas cosas, ¿no? La verdad que son muchas cosas. Os hablamos la semana pasada de ello. Os recomiendo que si queréis un poco más, echéis un ojo al programa de la semana pasada, al podcast, que lo tenéis por ahí. Pero bueno, yo creo que es un tema que, bueno, me gusta acabar con este tema este año porque creo, y no me cansaré, la verdad que no me voy a cansar, no nos vamos a cansar desde aquí, desde este programa. Decirlo y repetirlo, porque es fundamental y es importantísimo, porque lo que está ocurriendo está afectando ya a personas y puede afectar todavía a muchísimos más millones de personas, porque es algo grave y algo muy serio, y que si no se llevan a cabo todas las medidas que se han prometido y se han dicho, pues no sé qué va a pasar, la verdad. Va a ser una cosa muy importante, porque en fin, la naturaleza lo es todo, y si no cuidamos el medio ambiente, si no cuidamos la naturaleza, nos estamos matando a nosotros mismos, ¿no? Es así de claro. En fin, aquí vamos a cerrar ya este programa, vamos a cerrar este año, como os digo, aquí cerramos el año 2015 de Ojos de Oriental, nos vamos a despedir ya. Hasta el próximo 2016, hasta el próximo año 2016. Iniciaremos las emisiones de nuevo una vez que acaben las fiestas navideñas. Y aquí nos tendréis de nuevo, ¿no? Ya en 2016. Así que nada, solo me queda desearos que tengáis buenos días, que tengáis un feliz año 2016 y que el 2016, pues dentro de lo que cabe, que sea para todos un año mejor, siempre mejor. Que este año que finaliza ya. Así que nada, hasta entonces, que paséis unos buenos días y nos vemos en 2016. Чарта да дигени бей гарга монголоо